¿Cómo hacemos para hablar de cine en estos momentos, no? Interrumpimos este mundial para ir a lo nuestro, ¿no? Y a... Sí, esto habla de que hay una constancia, de que le estamos poniendo huevo. Sí, esto es... No se imaginan el huevo que le estamos poniendo a todo esto. No, para nosotros, sin dudas, esto es un sacrificio. Es un laburo. Es un laburo. Incomprobable. Bueno, hay que hablar de películas. Queremos hablar de películas. Igual bueno, nadie nos obliga, nos gusta, no, a pesar de que tenemos la cabeza en otro lado. Yo digo, hay que hablar de películas porque hay que hacerlo rápido para poder ver el partido siguiente. Entonces tenemos que hablar de películas. Bueno, no lo distraigamos entonces. Hubo otra semana con muchos estrenos. Dicen que hubo como 7 u 8 estrenos. Un nivel, ¿no?, bastante flojo. Flojo, sí. Muy desparejo, porque alguna película muy buena... Algunas más o menos, otras muy malas y muchas que no vimos. Sí, muchas que no vimos, es difícil. Vamos. El que ve todo no está hoy. El que ve todo miente. Sí. ¿Cómo se puede ver todo? No se puede. Pero es verdad. Me parece bastante insalubre. Sí. Aparte. ¿Viste alguna vez algún año todos los estrenos? No, todo. Y ojo, yo empecé a ver mucho cine en años donde. Se estrenaban muchas películas. No era imposible ver todo. Ah, pues era difícil, pero nunca había más de 5 por semana. Porque se estrenaban menos películas argentinas. Muchas menos. Y de afuera también, ¿eh? Sí. Se estrenaban menos, sí. Pero y el digital implica que podés estrenar cualquier cosa. Claro, yo creo que cambió, de haber cambiado hoy, estamos hablando justo de 791. Sí. En esa época que varía todo, ponías un DVD, de y era un estreno, y claro. Sí. Pero tuviste años en que dijiste. Bien. Tuve años de ver más del 80%. No, hoy es ridículo, es un número ridículo, impensable. Son como 350 películas. Claro, bueno, yo te estoy hablando de años, esto hace 10 años, más de 12 años te diría. Años donde se estrenaban, no sé, 250 películas, eso como era mucho. Eso era huevo. O sea, podías ver 200 películas. De hecho, los jueves con Juanma nos juntábamos y nos la pasábamos en el cine. Veía mucho. Sí. Sí, yo nunca pude. No, hoy es imposible. Ojo, ahora tenés la tecnología a favor, que hay mucho para bajar. En esa época había muy poco, no, estaban los VCD, ¿te acordás? El formato VCD. Sí, yo lo compraba en el parque Rivadavia, lo compraba. Tremendo, que lo veías en cualquier lado. Y lo ponías en el DVD, era medio un garrón. Pero bueno, la película más grande de esta semana no la vimos. ¿Cuál fue? Inactividad Paranormal. No la pensamos ver. La más grande, pues, que la que sale con más alas. Y la más alta, sí. Bien pedo. Sí. Es la segunda parodia de Inactividad Paranormal. Ya hubo otra, ¿no? ¿O no? Incomprobable. Yo no tengo ni idea, boludo. Le perdí. O sea, igual yo le perdí la pista ya a las supuestamente originales. O sea, no con este nombre, pero sí, hacen lo mismo que hicieron todas las parodias de terror desde hace 10 años. Pero yo creía, pero con Actividad Paranormal creo que hubo una parodia previa. Sí, pero no se llamaba así. Era una de las tres que parodiaba. No me hagas fijarme en internet. No, esto. Es la filmografía de los hermanos. ¿Vos viste las originales? ¿Viste Actividad Paranormal 1, 2 y 3? No, vi la 1, la 2, hasta ahí. Yo vi la 1 y la 2, la 3 la pispié un poco. La 3 ya dije. Y después había una que era japonesa. Una Actividad Paranormal Tokio, sí, no sé cuánto. Sí, era como de origen, una cosa así. Sí, no sé. Esa fue en chanchullo de productores. No sé. Bueno, igual se estrenó una película de terror. Se estrenó El Pacto. Sí. Yo no la vi todavía. Yo la vi. ¿Qué tal? Si te hablo así, 2 segundos de dos eso. 2 segundos. No está mal, que eso es mucho decir, para una película de terror supuestamente con actor desconocido, bajo presupuesto, todo esto que se dice de las nuevas películas relleno, clase B, digamos. Me parece igual que está pasando un buen momento el cine de terror por ese costado. O sea, que está saliendo un poco de esa cosa agresiva, sí, gore, innecesaria, sí, sado, aparte, de la que venía hace 10 años. Lo que tiene cine de terror es como que ahora, bueno, hay muchísimas películas de género de bajo presupuesto. Lo que hace también es que uno le pierda la pista. Bueno, sí. Cuando te das cuenta de en qué estado está el cine de género de ese costado, porque no llegás a ver todo, porque también cuando ves 1, 2, 3 y ves que están más o menos y que son muchas como muy repetitivo todo, no te dan ganas de seguir investigando. Capaz que estás perdiendo películas que son como no, obviamente no revolucionarias, pero que tienen lo suyo, sí, algo muy interesante. Supuestamente El Pacto es como una de esas, no lo es tanto. Otra vez leí un neologismo que me encantó. ¿Cuál? Sobre este nuevo terror, que era Mumblegore. Mumblegore, sí, sí, sí, sí. No, muy bueno. Claro, igual este El Pacto no tiene que ver con Mumblegore. No, me imaginaba que no. Lo que pasa con el lo del Mumblegore, que está bueno que digas esto, porque yo esta semana vi una película que no se estrenó ni se va a estrenar, y está bien que sea así porque es muy mala, que es una de las últimas de Joe Swanberg. Como una de las figuras más interesantes o más representativas de lo que es el Mumblecore. Sí. Joe Swanberg, que filma 3-4 por año, sí, no para. Se hace mucho. Pero viste que ese tipo de muñecos, de ese tipo de cine... Sabía que me fui de birra con él. Sí, ya sé, sí, sé todo. Un capo. Sé todo, un capo, buena capo. Onda, sí. Swanberg es un capo. Y bueno, ese tipo de muñecos que están muy, muy asociados, hermanados... El fanático de Antares. Bueno, el director de Drinking Buddies, que viene a cuento de ser fanático de Antares. Filma muchas películas por año y él y un montón de gente afín empezaron a volcarse al cine de género. Sí. Y a veces con buenos resultados. El año pasado se estrenó una que se llama Your Next, que sí, era una película buenísimo. De cine de terror. ¿Te gustó? A mí también me gustó mucho. Increíble. Me encantó. Y con el tema de Dwight Chully, sí, sí. Tremendo. Claro, eso. La rompió mal con tremendo. Eso. Y Swanberg pasándose 20 minutos con una lanza atravesada. Sí, sí, hermosa. Muy linda película. Y interesante, obviamente no revolucionaria ni novedosa, pero tenía alguna cosa. Era una película de terror de género bien hecha, sí, simpática, con dos mangos. Bueno, y se empezaron a volcar a eso. Y esta, y vi una que se llama 24 Exposures, que es Swanberg haciendo un policial negrísimo con algo de gore, de un fotógrafo. ¿Director, actor? Tiene un cameo que hace de policía. Es director, pero es la historia de un fotógrafo pajero, digamos. Un chabón que tiene como cierto placer en sacarle fotos a minas desnudas, pero como en situaciones en las que parecen haberse suicidado. O fueron asesinadas. Y en el medio hay un asesinato real. Entonces el chabón es investigado y después la película es a partir de, bueno, ¿quién es el personaje que asesina a estas modelos que supuestamente estuvieron en contacto con este fotógrafo? Claro. Pero es muy chota. No, te juro que es muy mala, boludo. No voy a tratar de ver. Bueno, pero vos te diste cuenta que te pasaste un buen rato hablando de esta película. Y no ni siquiera pacto. Es de terror y sí, no del pacto. Y no del pacto. No, sea, por esto del Mumblegore. Sí, bueno, claro, pero sí, fuiste sí. Así como... Pues la vi justo antes de ayer, esa película. Vi que estaba la de Swanberg para bajar, la bajé y me interesa siempre. Hermosa peluca, estamos viendo en la televisión en este momento. El Pacto no es Mumblegore, es una película con bastante más presupuesto, si bien tuvo como cierto lugar de relevancia en el Festival de Sundance pasado. ¿Tiene exposiciones por ese lado? Porque no, es algo que está bastante de moda. Está también muy de moda y lo que la película va por un lado que también está bastante trillado, que es la cuestión de Casa Embrujada. Pero lo que está bueno es que vos viste que cuando hay película de Casa Embrujada, sea clase B o sea mainstream, siempre uno se pregunta por qué carajo si la Casa está embrujada no se van. Sí. ¿Por qué se quedan? Digo, no sé. Pará, está muy bien la de Ethan Hawke, Sinister. Sí, ahí medio que lo expliquen, sí, sabes porque no se van porque te sigue. Claro, bueno. Porque se va con vos, una vez que entraste ahí. Acá no. Parece que van a filmar la 2. La 2, es sí. Como una de mis favoritas. Acá ese detalle está bien. La historia, muy básicamente, es dos hermanas que no tienen mucha relación entre sí, pero tienen que comunicarse a propósito de la muerte de la madre. Que te parece que, después la película te cuenta, no las trataba muy bien, no había muy buena onda con la madre, así que todo se hace de mala gana, pero nunca se llegan a encontrar a las hermanas porque una de las hermanas desaparece. Y no se sabe por qué desaparece, no está. Y bueno, se dan cuenta, la hermana que queda ahí dando vueltas, se da cuenta que en la casa materna, digamos, hay como cierta presencia sobrenatural, cosas que pasan, la típica, cosas que se mueven, ruidos, y algo que te agarra y te hace volar por el aire. Una especie de fuerza sobrenatural que hace que lo que te quiere hacer es mostrarte algo, que la casa esconde algo, que algo pasó. Y después la película te va mostrando. Lo bueno es que no se regodea en el golpe de efecto, si bien tiene la cosa de este cimbronazo de música que te hace cagar todo, sí. Tiene un par, pero no es eso. Entonces, y la historia va solamente por ese lado, no hay subtramas. En un momento el personaje conoce a un chabón y vos decís, uy, bueno, se van a enamorar, algo va a pasar y eso te va a distraer un poco. Eso no pasa, solamente que hay algo escondido en la casa, algo pasó, hay que descubrirlo. Y es una película de terror en ese sentido. O sea, está estirada, ¿no? No, pero por suerte no está estirada, justamente lo que no es estirada. Vale. Pero no pasa más que eso, digo, es una película correcta, ni actores conocidos ni nada. En ese sentido, tiene esta cuota de independiente, ¿no? Pero, qué sé yo, es una película que está bien y nada más. Hay otro estreno que coquetea con algunos elementos capaz de sacarnos al terror. El hombre duplicado. El hombre duplicado, sí, vamos a ver. Vamos derecho a eso. Enemy. El título original es Enemy. Acá le pusieron el hombre duplicado porque es básicamente y explícitamente una adaptación del libro de Saramago, que es El hombre duplicado. Que el libro cuenta. Yo tenía la teoría de que los fans de Saramago en Argentina son más que los fans de Jake Gyllenhaal. Yo creo que la película se estrenó por eso. En principio pensaba que no, porque la película es una película muy chiquita, hecha con tres actores. Bastante... De hecho, si es más lejos, el protagonista hace dos papeles. Claro, son cuatro personajes, pero Jake Gyllenhaal hace dos, entonces claro. Son tres actores. Y es una película muy chiquita, yo pienso que es como una película de cámara, en pocos ambientes inclusive, abstracta. Semi volada, lo que pasa es que ya el libro, yo no lo leí, pero sé que va de intentar plasmar de manera alegórica o metafórica en un montón de momentos la famosa crisis de los 40 o esta cosa que le pasa a uno cuando tiene que asumir un compromiso. Sí. Bueno, la película igual es bastante alegórica, sí, metafórica, sí, sí. Va por ahí casi todo el tiempo. También, bueno, demasiado quizás, ¿no? Sí. Y pasa eso, te vas a poner a hablar del teléfono, estamos hablando de... Es increíble. Bueno, yo la cuento. Mientras NASA no cumple con su deber, yo cuento que el hombre duplicado... ¿Volviste? Ahí está. ¿Quién es? No sé. Bueno, sí, todo es muy alegórico. Ya como empieza es medio indignantemente alegórico. No me acuerdo cómo empieza. Y es muy difícil aguantar la película más de media hora. Y a la media hora no pasó nada. O sea, ellos... Hay un encuentro entre los dos, Jake Gyllenhaal, pero es... Bien adelante. Sí, pues es un chabón básicamente que... Un profesor universitario, muy introvertido, muy poco social. Aburguesado. Sí, si se quiere. Que de repente se entera por una misteriosa recomendación de un amigo, de una película local. Sí. Que hay un actor que es igual a él. Un actor que podría ser un extra. ¿No? Sí, un actor muy secundario que descubre que es exactamente igual a él y chabón se obsesiona y lo empieza a buscar. Y lo busca. Al encuentro, digamos que es un momento sí. Importante. Y sí, supuestamente, bueno, el otro personaje que es igual a él también está en un momento de cambio. Sí. Su mujer está embarazada, sí. Entonces uno presupone. Y viene de un par de ser medio un tiro sí, en aire. Un piratón, sí. Claro, que también es como la contracara del original, del claro. Jack Gyllenhaal original, que es como más apocado, más... Como si fueran dos personas en una. Sí, claro, es un negativo. Claro, todo ese tipo de obviedades tiene la película. Para mí lo que tiene, que está, no sé si esté bien. Bueno, primero digamos que el director es el canadiense Denis Villeneuve, ¿cómo se pronuncia? Sí, Villeneuve. Bueno. Nada que ver con el piloto, creo. No. Que viene de hacer Prisoners o La Sospecha, sí. Película muy sobrevalorada para mi gusto. Pero te muestra en dos minutos que es un cineasta pretencioso, sobrevalorado. Pero en la otra también. Sí, sí. Es una película que es un policial muy oscuro, muy negro, muy mala onda, jodidísimo, pero muy grave también, ¿no? La Sospecha era una película así como densa, como que quiere decir muchas cosas más de la que muestra. Y esto también es súper pretencioso. Sí. Lo que tiene es que le pone como, enrarece todo a nivel imagen, está enrarecido. ¿Viste que tiene como, está todo como teñido medio de sepia? Sí, insoportable. Claro, y la música es muy Hitchcockiana, ¿viste? Esta cosa media tipo Bernard Herrmann. Todo está sobrecargado, todo. Y yo en un punto le veo como un valor a eso. No sé por qué. Tipo, bueno, el chabón va, se manda. Lo que pasa es que sí, es como... Te dan ganas de decir, loco, bajá un cambio, quién sabe. Sí, pero hace una película. Porque es igual, pará, un acompañamiento de esas cosas. Pero para mí esto es un experimento. Para mí esto es un experimento. Sí, igual puede ser. Yo sé que esto no es una película. No, esto es un experimento, sí. Boludo. Es un experimento. Bueno, yo creo que este no, porque debía ser barata, podría haber fracasado en todo el mundo. Yo no sé por qué. Tiene un actor medianamente conocido para todo el público. Sí. Pues todo el mundo vio ser actor en la montaña. Por eso, no, por eso. Más sí, eso. Yo creo que se estrenó no porque tenga fanáticos. Para mí es una combinación de eso. De alguien que acá tiene un público. Para mí es una combinación de todas esas cosas. Si no, es inentendible cómo se estrenó la película. Porque es una película muy chiquita, un experimento formal, si querés. O sea, porque todo esto está exagerado. La imagen. el jueguito del doble, tiene esos momentos medio soníricos, tipo como tipo lo peor de Lynch, esas arañas que aparecen. Sí, ¿no? Sí, es como que eso lo hace una película rara. Es el típico película que engaña a cualquier, así como hay un director pretencioso, puede haber un crítico pretencioso, a cualquier chabón que puede hablar de que esto es una obra maestra. No. Sí, boludo. Yo creo que esta ya lee, no. Lee ahí donde estás. Lee todo. Sí, bueno, pero esta, no, no hay crítico. Te das una idea, boludo. No, no, en la otra. Digo, ahí hablan de que es maravillosa, no se puede creer, boludo. Digo, de verdad. Yo la verdad que, o sea, no sé, dudo mucho que siendo tan lineal poder engañar a alguien. Pero es grave, es pretencioso. Sí, pero parece, tiene todo lo que ya se sabe, que está mal, todo el mundo. Digo, hay, ya hay críticos que están curados de eso, de esos que se acercan al otro mundo, de a poquito. Sí, sí. Como que ya no es muy difícil defender esto. Y bueno, hay muchos que lo defienden. Se nota mucho. Sí, sí. Ah, pero ya ellos, que eso, son felices. Yo tenía ganas de ver, pues yo solo vi Prisoners y esta, de este canadiense. Y quería ver Incendies, que se estrenó acá. Dura 2 horas y media. Cuando vi dura 2 horas y media y que era una tragedia en un país del este de Europa, dije, chupa un huevo, no sé, pero bueno, no, tragedia familiar. Y me imaginé que iba a ser igual de grave y de pretenciosa que esta. No sé, capaz que me estoy perdiendo un director glorioso que hizo 2 películas más o menos. Bueno, un estreno de esta semana que te quiero recomendar, que yo vi y no, sí, y vos no, es Un golpe de talento. Tremendo título. Sí, una película de béisbol. Sí. Yo tengo la teoría de que así, o sea, que todas las películas deportivas son mejores. O sea, sí, que cualquier otra. No sé si son todas buenas, sí, pero son mejores que si en lugar de béisbol fuera, no sé, un campeonato de karaoke, poner. Sí, por decirte algo. Sí, ojo, yo me acuerdo una de fútbol que era brasileña, que jugaba Diego Luna, que era tremenda. ¿Brasileña? Llamaba así como gol. Ah, no la vi. No, tremendo. La buena tal la mexicana, Rudy Cursi. Tremendo también. Con Franchella. Sí. Lo entrevistamos para tu revista. Boludo. Pero no, bueno, esa película sin fútbol hubiera sido peor, claramente. Sí, era de lo mejor el deporte. Bueno, Un golpe de talento está basado en una historia real. El protagonista es John Hamm, el Don Draper de Mad Men, que es un agente. Ah, bueno, la chica del pacto. Yo no vi Mad Men, pero es una actriz de Mad Men. Nadie vio Mad Men, esto es cine. Nada, se interesa en lo más mínimo. Es verdad. O sea, yo puedo acá se unen las 2 películas, ¿no? Digo, dos protagonistas de Mad Men. Bueno, esta actora es de un agente de deportistas, un representante, que se ve que está en una agencia, en la más importante, y en un momento previo a lo que la historia que narra la película, se ve que tiene un golpe de ego y se independiza con un amigo. La película arranca con él en la lona haciendo un speech para convencer a un gran deportista de ser su representado y así pegarla y pararse un poco. Están al borde de la quiebra. Tiene un amigo que se ve que es descendiente indio, está mirando un partido de cricket, bla. Y de repente ahí se da cuenta que en la India hay un mercado gigantesco sin explorar. Ellos están hablando que vamos a ir a China, ya está. Sí. China, ese mercado ya lo perdimos. ¿A dónde vamos a ir? Acá, allá, a ya la está. India. Y se dio cuenta que no hay ningún beisbolista indio y decide armar un reality que se llama, como el título en inglés, Million Dollar Arm, en la India, buscando un beisbolista. Ahí son todas las desventuras, sí, o sea, muy gruesas de un americano suelto en Bollywood. Pero la película cuenta un tono amable y hay una sensación de épica de cómo convertir en muy poco tiempo, por las presiones que tiene, a estos pibes en beisbolistas. Sí. Y cómo él tiene que decidir en un momento entre el negocio o ser un buen tipo. Y hay una chica en el medio. Claro. Y es siendo como muy trillada la película. Siendo producida por Disney, ¿tiene ese componente Disney? ¿Lo notás? Sí, sí, sí, claramente. Claramente. Pero la película se lleva puesto eso y en la historia, que es tan bestia, lo bestia, muy bruta la película, hay algo de eso, porque tienen estos pibes brutos que los tienen que sacar buenos. y hacen lo que pueden. Y la película es un poco eso, tiene esa cosa de del talento involuntario, sí, si se quiere, sí. Pero la verdad que es muy digna y se deja ver. O sea, está bien contada. Sí, como... sí, se deja ver. Es raro lo del chabón este, el director es Craig Gillespie, que había hecho una película que puede ser como catalogada del típico cine independiente, que es Lars and the Real Girls, ¿te acordás? Sí. Que era una película bastante... Sí. Igual era rara, como media hinchabola esa película. No, a mí no... A mí no me había gustado. Y después hizo la remake de Fright Night, la hora del espanto, sí, que esa estaba bien. Sí, estaba bien. A pesar de Colin Farrell, que para mí es una ruina película. Ah, para mí levanta película. ¡Qué pedo, boludo! Colin Farrell con esas cejas de compungido. Levanta. Siempre tiene cara de compungido, boludo. No. Escondidos en Brujas es una de... Me encanta. Mi pequeña película favorita. A mí también. Me encanta, pero por el otro. El otro chabón que no sé si es un irlandés. Los dos también, sí. Pero bueno... Bueno, es un golpe de talento. Nos queda, o sea... Nos queda la mejor película de la semana, sin duda. Sí, sí. Que es Ida, una película polaca de Powell. ¿Se dirá así? Sí, vamos a decirle Ida. Powell Paulinowski. Eso sí que no se dice así. Mierda se dice. Powell Paulinowski. Ahí está. Que es un director bastante raro. Yo nunca vi ninguna película del chabón, pero vi muchísimas películas de él. Pues tuve en el oficio. Sí, tuve en el oficio una retrospectiva hace un par de años. Sí. Y vi, no te digo todo, pero casi todo. La más conocida es Mi Verano de Amor. Sí, yo no la vi, pero viendo qué hizo. Esta es la película más rara, quizás más personal de él, porque hizo películas con actores conocidos, tipo Ethan Hawke. No, pero tiene muchas películas. De hecho, antes de que nos metamos, mira, te voy a contar el debut de él, que es increíble. ¿Qué hizo? Que se llama algo de Moscú a Pietushki, una cosa así. ¿La viste? Sí, sí, es un documental sobre un borrachín, sí, que escribió como una de las novelas más importantes de Europa. Sí. Oriental con él, donde narra ese trayecto. Y eso lo cuenta este chabón, habla con él, el chabón está en la lona. Obviamente en la película, no te voy a contar el final, para que no hay nada cómo termina. Me imagino. Sí, un desastre. Sí, sí, sí. Pero es un documental tremendo, buenísimo. Mira. Y en el documental hacen todo el recorrido que, como no sé, si es un documental sobre On the Road. Y salís a la ruta a recorrer todos esos lugares. La verdad, muy lindo. Y bueno, Mi Verano de Amor es, esa es como una película. Qué linda. Esa. Claro, sí, sí, interesante. Para mí, algo. Igual esta película no tiene mucho que ver con eso. No. Digo, eso es lo que creo. No. Por lo que vi, yo sin ver ninguna. Yo vi varias. Bueno, Last Resort es muy buena también. Sí. Que habla sobre un inmigrante también que. Viene, no me acuerdo si por un chabón o por un laburo, viene, llega a Inglaterra y la dejan de garpe y termina ahí como medio presa, refugiada, con el hijo. Son, por lo general, una particularidad que tiene que cuenta muchas historias de mujeres. Mirá. El protagonista. Muchas veces, como casi todas las películas, muestran como un crecimiento. Si bien no son... películas lineales de crecimiento, Ida no lo es, no. Pero te das cuenta que hay, como una hay algo de... subvertido de, sí, de lo que es la típica película de crecimiento, bueno, Ida, que Mi Verano de Amor sí tenía. Ida tiene un poco de esto porque es la historia de una monja que todavía no es monja, no me acuerdo cómo se llaman, la previa de ser monja, es como una previa, vos tenés, sí, que llegar a, tenés que hacer determinada cosa para llegar a ser monja, novicia. Sí, es una novicia. Bueno, una novicia rebelde. Claro, es una novicia y justo antes de ser monja le dicen, mirá. Antes de graduarse. Antes de ¿cómo graduar, se dice? Es ¿cómo eso. Es eso. Hay como una especie de graduación que te convierte en monja. Somos muy ignorantes al respecto, evidentemente. Y en ese momento, en la película que se apenas arranca, le dice su superiora, le dice. Antes, ella te das cuenta que es una huérfana que, sí, la dejaron en un convento, sí, vivió siempre ahí, se quiere ordenar. Claro. Como es monja, y antes de ordenarse le dicen, mirá, tenés que ir a ver a tu único pariente. Te recomiendo que vayas porque ahí alguien te está buscando. Sí. Y va, su único pariente. La película transcurre en Polonia. En los 60. No, en principio Varsovia, de los 60. No. O sea, es película del interior. Por eso me parece, sin saber nada ni del chabón ni de las películas, solamente hacía vuelo de pájaro, como se dice, de lo que vi. Que intuyo que es su película más personal porque siendo el chabón un polaco. Que tiene como una historia, o me imagino que va a tener una historia de su familiar polaca, bastante densa, con la cuestión del holocausto y demás. Porque la película va por ahí, digo, la película... Sí, pero es la única que va por ahí, ya hizo muchas películas. Sí. Y es un polaco que vive en Francia y, que hace películas en toda Europa, sí, digamos. O sea, tiene dos hechas en Inglaterra. Es una idea caprichosa mía, ¿viste? Que el chaval está como especie de, bueno... Hablemos sin saber. ¿Sabes? Hablemos sin saber, totalmente. Incomprobable, pero como nunca. Esto. Y es esta jovencita, que aparte es una actriz debutante, que está muy bien, tiene una cara así como sí, muy sí, cinematográfica, la rompe, cara de culo todo el tiempo, muy parca, habla muy poco en la película. Muy poco, casi siempre... El pelo cubierto. Siempre el pelo cubierto, o sea, en algún momento que justamente. No siempre, sí, claro, que está muy bien. Sí. Y bueno, se encuentra con esta tía, que es un personaje muy. También que es todo lo opuesto a esta mina. Un personaje muy lindo porque, aparte. Muy bueno, muy bueno. Porque es la que te dice todo cómo es. Es una jueza del régimen. Fue una jueza. Claro. Entonces te tira todo. Pero no es como. O sea, que es algo en lo que es bueno. Publicó, que o sea, no le gusta estereotipar para nada, ni mucho menos. Sí. O sea, no se aleja mucho de lo que es. Es todo lo contrario, justamente. Sí. Esta película pasa, no, pero en todas, en todas. Es como no le gusta meterse ahí en algún mi verano de amor, que también es bueno, una relación de amor en de chica, no es lo, o sea, tan lejos del lugar común de. Bueno, acá en esta película tenía todo el material habido y por haber para estereotipar todo, porque no adelantamos nada si decimos que se sabe al principio de la película que el personaje de la futura monja tiene un pasado, su familia tiene un pasado trágico, asesinados en la Segunda Guerra Mundial, sí, y demás. Descubre que era judía, claro, que eso es judía, sabía, no, que es judía, y ahí hay un terreno impresionante para hacer cualquier cosa, ¿no? Para ponerse en lastimero, en golpe bajo, en dedo en la llaga, el chabón no lo hace nunca. De hecho, la película va por otro lado. Tira esa información y lo que le interesa es salir a la ruta, recorrer los pueblitos. En ese punto es como una colonia en búsqueda de ver qué pasó con llegar a ese lugar, a ese pueblito donde. Para preguntar a ver quién fue mi familia, si conocieron y qué pasó con ellos, acompañado por supuesto de la tía. Muchas cosas muy densas. Muy tremendas. Y lo que tiene la película para mí, que si bien es lo que la hace muy linda visualmente, la película y blanco, estilizada, blanco y negro, por ahí hay como un regodeo. Es casi lo que se llega a decir el típico ejercicio de estilo, porque ves la película y si bien es muy lindo de ver, todo el tiempo te acordará, este tipo está jugando a hacer algo. Sobre todo teniendo en cuenta todas esas películas que yo no vi. Claro. Pero que no tiene nada que ver con esta, por lo que vi. No me imagino de Tan Hawk metido en este blanco y negro, súper encuadrado, estilizado. ¿Viste cómo encuadra? No, así, no, pero es alguien que se ve que tiene. Uy, tiene un cuidado. Sí, tiene buena mano. Tiene buena mano, pero así te lo digo. Pero la rompe todas las películas. Dos cuadritos, boludo. No se puede creer lo que. No tanto como esta, pero todas las películas te das cuenta que es un tipo que sabe filmar. Bueno, la primera es un documental medio de los ponchazos, pero tiene 25 años la película. Claro. Pero te das cuenta que es un chabón que se preocupa mucho por la imagen y que sabe filmar. No, y aparte, sonido, pará, el sonido. Muy también bueno. Es muy alegórico, pero todo lo contrario de lo que te decíamos del hombre duplicado. Es alegórico pero desde otro lugar. Sí, es bastante. Sí. Tiene imágenes todas que. O sea, cuando estamos hablando del pelo. Bueno, cuando ella se descubre el pelo, bueno, tiene toda una carga. Tiene como una carga, sí. Muy importante. Sí, pero es una carga desde otro lugar, me parece. No es grasa. La película empieza, el plano que empieza, que es hermoso, que se están sacando a una imagen de Jesús. Bueno, también tiene una carga, se están metiendo ahí, acostado, lo dejan medio tirado. Hay que decir que tiene un momento el final para mí es buenísimo y la previa, o sea, todo lo que toda la cosa de desenterrar, hay como muchas alegorías visuales, digamos. Hay muchos, como en la película que vimos hoy, que ya vamos a hablar, pero hay muchos planos que son lindos y más o menos lineales, pero que significan otra cosa. Pero no están recargados. No están recargados. Eso es lo que me está bueno. Es alegoría porque, bueno, uno. Está dando una idea. Uno tiene ya mucha información y ya lo vio muchas veces, entonces. Sí, uno lo recarga, sí. ¿No? No, bueno, uno sabe que cada plano está muy pensado y que está eso. Como hoy vimos una película en donde se hablaba que una mina tenía que estar desnuda, la actriz no quería saber nada y dice, salvo que me lo justifiquen. Sí. Y él le dice, no, bueno, vos tenés que, estás desnuda y como escuchás algo que te molesta, te pones la ropa como una armadura. Claro. Que eso es algo que, si no está explicado, en una película muchas veces pasa de largo. Sí. Nosotros somos más o menos gente que nos gusta pensar las películas y cada plan y por qué pasa, por qué pasa cada cosa. Claro, pero la carga muchas veces ese tipo de cosas las agarramos sin que nos las expliquen. Sí. Igual, que... esta película tiene muchísimas cosas que no te las explican así, sí. Pero que cuando vos ves que están desenterrando algo, sabés ahí que... Ahí es una alegoría. Claro, si tiene como una cara de literal y... extra, sí, sí. Gol. Bueno, sigamos. Sí. Bueno, con todo esto, que a mí me parece quizás excesivamente estilizado, pero que hace que la película sea muy linda. A ver, si tómatelo todo a vos, dale. es muy linda, digo. Me parece una película muy linda de ver y me encantó. Los últimos 20 minutos me encantaron, boludo, me encantaron. Decime la verdad, vos no vas nunca al cine. Decime si ¿cómo no te digo cosas? Voy si cada no vez menos, pero voy. Hoy, pues de hecho, venimos del cine. Sí, sí. Decime si no te digo cosas a verla en la tele. Mucha. Ah, porque eso es interesante. La vimos en la tele, sí. Es para ver. Ambos. Sí. Y está filmada en el formato de este cuadrado que es de 4.30 y algo que no me acuerdo exactamente. 4.33. Eso. Que le da esta cosa que refuerza esto que yo decía de el ejercicio de estilo, ¿no? De hacerlo en un formato hiper cinematográfico, sumado al blanco y negro, sumado a la época y esta cosa media bresoniana, si querés, del personaje que monja, ¿viste? Como hay como una carga. Medio que tiene que ver con mucha historia del cine. Por muchos momentos, decime si no sentías que estás viendo un pedazo, como una versión puritana, si se quiere, de la de Aki Kaurismäki. Bueno, que están todos tocando. Sí, claro. Pues hay muchas, es muy musical, el jazz es muy importante en la película, van mucho a bares. Eso está muy bueno. Es una monja siempre bueno. En bares. Pero eso tiene que ver también con reforzar el personaje de la tía, que es mucho más es libre. Muy, es una jueza libertina. Libertina con todo lo que eso implica. Aparte una jueza del curtidísima, digamos. Curtidísima, que todo lo que dice tiene como una severancia así política y una llegada. O sea, como que va más allá, tira como loco. Que condena todo sí. El tiempo la decisión de esta chica de... Claro, internarse en un convento. Tiene la sobrina que para ella está loca, ¿cómo te vas a meter en un convento? Y por eso me parece que está muy, es muy lindo el final. La previa más que sí. Nada. El final me encantó y el final. Es más duro. Sí, el final es duro. Pero la previa, lo que pasa, los últimos 20 minutos a mí me parecen geniales. Lo mejor de la película, casi hace el 2-0. Pero bueno, es lejos la mejor película. Sin que a mí me parezca maravillosa y demás. Me parece una gran película y hace un tiempo que. Que no se estrenaba una película así tan pasó por el Bafisi. Interesante, compleja. Pasó por el Bafisi y me sorprendió. Sí, bueno, él todo lo que haga, digo, después de dedicarle una retro. Yo no me había olvidado que había tenido una retro. Me parece, o un foco, no me acuerdo si fue completo o no. Pero yo vi varias de las películas porque me interesaba. Sí, y eso fue toda nuestra cobertura de estreno, porque no vimos más. No sé qué más hubo. No, bueno, está. Aparece por ahí. Hay Boca del Pozo, está. No la vi, Pozo, no la vi tampoco. Sí. Bueno, supuestamente está Ramón Ayala, pero que ya pasó por pero sala, ya hablamos. Ya hablamos en un momento. Sí, hablamos. Ustedes la vieron, yo no la vi. La quiero ver. La recomiendo. Sí. Pero bueno, o sea, al menos desde que estamos haciendo esto, yo creo que no hubo una película mejor que esta. ¿Vos decís? ¿Y qué fue lo mejor de lo que hablamos? X-Men. A mí X-Men me gustó mucho. Sí, bueno, a mí también, pero esta me parece que no tiene nada que envidiar. Sí, tiene mucho menos, o sea, no tiene momentos tan sublimes como Quicksilver corriendo, no, dando vueltas, no. Obviamente, pero tiene mucho menos problemas que X-Men. No, eso no es clarísimo. No tiene problemas, digamos. Como que eso es clarísimo, es una película sólida. Si es una gran película, digo, no tiene problemas. Sólida. Sí. Bueno, la que hoy vimos, que la hablaremos. Sí, bueno, pero también, todavía no se estrenó. También. O sea, pero exacto. Hace mucho que. Sí. Que no se estrenaba algo así. Ahora, la verdad, no me acuerdo cuáles fueron las 5 o 6 películas grandes de las que hablábamos. Tal, no, de Tom Cruise, que es mucho peor que esta. Sí, a mí me gustó, a mí me gustó. Pero igual. Aún así, sí. Es clarísimo. Sí, sí, sí. Me gustó. Es todo lo contrario, tiene pozo por todos lados. Tiene momentos bueno, lindos, pero pozo por todos lados. También tiene. Por eso lo que estoy diciendo. Sí, la última media hora de X-Men también tenía problemas. Bueno, pero. Bueno, esos son los estrenos. No, yo no quiero dejar pasar, no queremos dejar pasar algo que teníamos que haber dicho en el podcast de la semana yo creo pasada. Que lo dijimos. No, te juro que no lo dijimos, boludo. No hicimos mención a que se cumplían. Creo que ese mismo día fue los 30 años del estreno de Ghostbusters, de Cazafantasmas. Sí. Y podemos sumarle a que se cumplieron hace muy poco también los 30 años de Gremlins. Sí. Que es increíble lo que decíamos, que se estrenaron. Sí, estamos viendo, estamos rescatando a Pavel Pawlikowski, es como qué buen estreno. Se estrenaron al mismo tiempo. Se estrenaron la misma semana. No se puede creer. Es increíble. Con... Yo igual no me acuerdo, porque yo me acuerdo de Casa Fantasma, la vi en el Beaumont, en el, su estreno. Yo las dos la vi en Cine Banfield, que ya no existe más. Y Gremlins, no me acuerdo dónde la vi. Es una galería donde no va nunca nadie. Mira, y yo me acuerdo que la vi en el Beaumont, me acuerdo, con mi viejo y mi hermano. ¿Qué se puede decir de Ghostbusters? Yo lo que puedo decir es algo muy íntimo y que seguramente hicieron todos. Yo me hice mi propio tour personal en Nueva York, la única vez que fui. Me fui caminando al cuartel de bomberos. Okay. Que estaba, me había enterado que estaba a punto o de venderse, o de demolerse, o de reemplazarse por algo. No sé si eso pasó. Yo fui hace 2 años. Y eran los últimos días que le quedaban. O sea, estaba... O sea, ¿para qué cuartel de bomberos? El cuartel de... ¿Está al lado de las torres, no? No, el cuartel de Cazafantasmas era un cuartel de bomberos. Que ya no está en desuso. Ah, mira. Donde era el cuartel de Cazafantasmas. Donde seguía el auto, ese portón. Estaba... Por la sexta o séptima, y que llegando y pasando el Greenwich Village, yendo para Manhattan, yendo para abajo. Está, yendo para el lado de Wall Street. Sí, yendo para Wall Street, sí, yendo para allá, por la sexta o séptima. Estaba lejitos. ¿Bueno, fuiste? No. Mirá qué loco, yo fui, fue creo, cuando fui a Nueva York, lo primero que me... Una cosa, fui a la biblioteca. Claro, primera cosa que me fijé fue... A la biblioteca también fui, sí, pero a las escaleras no entré. Es muy linda, te recomiendo entrar. Pero fui a la universidad que está cerca de Harlem, que también hay filmada. El momento en que Bill Murray hace como esa vuelta que está ahí, bueno, eso... Ahí también fui, sí. Y igual la biblioteca yo la recuerdo más que... Mirá lo que te digo, a ese punto me gustó. Me quedó más grabada que ahí todavía, que en Casa Fantasma, que es importantísima, el día después de mañana. Es el letal, se inunda todo y se refugia ahí. Yo la vi una vez sola. Se inunda todo y se refugia en la biblioteca, es increíble. Y te quedó regrabado de ahí. No, yo la tengo de esta. Sí, bueno, de las dos, obviamente. Y película que vi como 30 veces, boludo, la vi. Me sé diálogos de memoria, viste, Casa Fantasma. Yo vi muchas veces más. La película, o sea, que me la sé así entera, que si la vemos, te digo cada línea, punto límite. Esa es. Esa la vi 50 veces, por favor. No, yo, si entramos en una época que no tenía cable, me iba a dormir siempre con el VHS punto límite. Sí. Y me despertaba. Me dormía toda la noche con la misma película y me despertaba siempre con la misma canción. Me iba a despertar una canción de Clash que me encanta. ¿Cuál? White Man in Hammersmith Palais. Que es muy para levantarse porque, aparte, arranca como que están enchufando el cable. Como que sentís un clic. Diciendo 1, 2, 3, 4. Y es como. Más del costado más rey, digamos, si se quiere. Yo la que vi más veces en mi vida es Rocky 4. Pero, la 4. La 4. Pero la sé de memoria. Por ruso. Pero la sé de memoria, me sé de memoria la música, todo, absolutamente todo de memoria. Todo. Yo en 2001 me gané un viaje a Cannes y conocí a Dolph Lundgren, me saqué fotos con él y me firmó fotos. Así, me dio, viste, el headshot, el famoso headshot de los actores, firmado. Cuando le dice a Apolo, a Rocky mirando a Apolo, si se muere, se muere. Sí. Que obviamente no dice eso, pero estaba subtitulado así. ABH subtitulado así. Pero Ghostbusters está entre las que más vi. La sé de memoria. La 2. Peliculón. Peliculón. Y Gremlins también. Gremlins también. Hay una idea, viste, desde el lado de la crítica, de que la 2 es mejor que la 1. Y la 2, a mí. Es más irreverente. Es esta cosa de revolucionar desde adentro, de Joe Dante, que siempre fue un petardero, Pequeño Guerrero, Matinero, fue un petardero en Hollywood, un tipo que hoy no tendría, bueno, de hecho no tiene cabida, pero en su momento lograba estar en Hollywood a hacer películas y bardear a todo, a la industria. Bueno, cuando le pusieron cortar la cabeza, se la cortaron. Se la cortaron, claro, sí. Pero, y bueno, Gremlins 2 es eso. Más allá de la autorreferencia y la... La 1 es impecable. Pero la 1 es un cuentito muy lindo. Y aparte construyó un mundo hermoso. Y en la 2 dice, bueno, con este mundo va a ser un desastre. Claro, es eso. Yo por eso banco más la 1, porque le tengo más cariño. Es una película más querible que la 2. La 2, si querés, es como más punk. Todo sí, bien, es más punk, pero es más alineada. Es un dibujito animado. Es un bueno, de hecho, hay mucho homenaje a Chuck Jones y todo eso. Pero... La 1 es un cuentito navideño, zarpado igual, muy lindo. Y por eso la banco más. Y que se hayan entrenado las dos al mismo tiempo, no lo puedo creer. Son tiempos oscuros. Son tiempos oscuros. Sí. Donde México le va ganando 1-0 a Camerún. Escuchá, vos tenías una noticia, ¿no? Che, estamos hablando de fútbol. ¿Cuál es tu película de fútbol favorita? No hay películas de fútbol, boludo. No hay ninguna que esté buena de fútbol. No hay que te guste. No, que no sé, ¿qué te voy a decir? Escape a la Victoria, que es una mentira, una vida muy floja, boludo. Sí, bueno, es una gran película, pero que no la podés defender el costado del fútbol. El fútbol está mal en la película, cualquier cosa. Sí, nunca hubo un gol como el gol de Pelé, no existe eso. Yo no vi, que es una muy nueva. Y aparte de la historia hicieron cualquier cosa. Con la historia de Pelé, esos chavos están todos muertos, de repente. Eso es un desastre. Yo no vi la del iba a decir turco, Rumano por un Boyu, de la que vimos hoy. Buenísima. Buenísima película y sobre la cual me parece que hablaremos. Vi muy buenos documentales de fútbol, muy buenos. El de Cruz es muy bueno. La historia, a mí me gustó esta historia del Cosmos. Peliculón. Es un peliculón. Te lleva la ficción, dale, Jolín Soccer. Lo único malo es el nombre. Pero me gustó, esta película, que es bastante pedorra. Pero más por culpa de Zidane que por culpa de la película, que es el chabón que siguió a Zidane en el último... película favorita de fútbol. ¿Posta? A mí me encantó, pero no es bueno. Zidane, un retrato del siglo XXI. Con música de Mowgli. Sí. Lo único malo es que eso te habla muy bien del fútbol. Lo único malo es el entretiempo, que es muy pretencioso y alegórico. Te dice 90 minutos. Claro. No sé cuándo. Se pone medio poético, pelotudo. Como toda gran película de fútbol, hace un gol Riquelme. O sea, es admirable. Zidane quiere agotar a Gonzalo Rodríguez. Es todo hermoso, boludo. Sí, sí, sí. ¿No, esa película? Se pone a hablar con Beckham. Dice, David. Se pelea con el juez. Le dice, vergüenza. Y al final es brillante. Y anticipa el final de la carrera de Zidane. Es como es la película perfecta. El final es brillante. Que se vaya, la película perfecta. Que se vaya expulsado. De hecho hay... creo que es mi película deportiva favorita. Mira, yo no sé cuál es mi película deportiva favorita. De hecho, es tan buena que un chanta quien quiero mucho, llamado Spike Lee, la quiso truchar con Kobe Bryant. Son exactamente lo mismo con Kobe Bryant. Después se ve que se dio cuenta que no le funcionaba. Se dio un partido con Kobe Bryant. Pero la hizo con mil cámaras. Claro, pero porque esta de Mowgli, esta que tiene música de Mowgli, la de Zidane, es bastante. Medio. Es la antipelícula, es como súper. Es como ambient todo. Todo lo que pasa, viste, es como un documental sensorial, no sé cómo llamarlo, boludo. No es una película, no es narrativo. Como es un partido de fútbol, empieza y termina. Pero, de hecho, boludo, no termina, pero, eso está bueno. La banda de sonido, viste lo que es. Sí, sí, es una locura. Más allá de la música, digo. Los ruidos del. Está todo muy estilizado. Los momentos cuando... Es un partido estilizado al máximo. Siguiendo una sola persona. Y cuando no entendés lo que dice Zidane, la rompe. Y aparte para mí, o sea, no te iba a decir que fue el mejor jugador de la historia, pero ahí anda, si vos me das a mí elegir entre uno de los dos de acá y Zidane, ¿con quién disfruto más viviendo? El Diegote y Reinman, ¿decís? Sí. Sí, no sé. A mí, o sea, no te voy a decir si son mejores, no lo voy a defender mucho, pero ¿quién prefiere ver un partido? Sin duda. Sí, entonces Maradona sigue estando en mi podio. Sí, no, pero eso sin duda, aunque sea indiscutible, crack. Pero Zidane tiene algo que disfruté como no disfruté ni de Pelé, ni de Maradona. Pero por eso te digo, es algo muy contemporáneo que lo vi bien y lo vi pleno, estallado, mejor momento. Sí, sí. Y tiene algo conmovedor que... Digo, que hoy no lo tiene ni Messi, que no lo tuvo realmente, no tiene nadie. Aparte un chabón que te das cuenta cómo entiende el juego y las cosas que hace con el juego, increíble. Sí, aparte sí. Un limado, de un chabón que fumaba en las prácticas. Un sacado. Que cosa, un sacado, que no importaba nada. ¿No? Un personaje para mí grandioso. Sí, si te pones a comparar lo que fue eso y lo que es ahora, y te pones a preguntar qué puede ser. Y además jugar. Tiene cosas que pone crack, tampoco lo vi, es supuestamente otro que está ahí. Pero bueno, campeón del mundo, viejo. Sí. Documental, o sea, de campeón del mundo y el segundo, que para mí es algo muy importante, el segundo mundial que iba a ganar, Jonas un penal, picándola, crack, y se queda fuera, pierde la copa, de hecho, por el advenimiento de la tecnología que va a terminar arruinando el fútbol. Real. O sea, claramente Elizondo lo confesó, le pasaron un chabón que lo vio en la tele como metió un cocazo. O sea, Elizondo lo echó sin haberlo visto. Ah, eso se lo datearon, sí, lo datearon y lo echó sin haberlo visto. Bueno, eso habla de un cambio en el fútbol, un cambio de época. Y bueno, vos estás afuera, listo. Ya el fútbol no se juega más como se jugaba. No hay más lugar para vos. Para mí eso es... sí. Como es algo. Vaya uno a saber... Mirá lo que dice el gordo ese, boludo. Bueno, ya estamos. ¿Quieres contar tu noticia de Star Wars? Para terminar, leí el título. Hablando de mundiales, fútbol, lesiones. Sí, Harrison Ford se lesionó en medio del mundial. Estaba filmando, como ya todo el mundo sabe seguramente a esta altura, la nueva Star Wars, y tuvo una lesión. No sé, se lesionó, se guinzó, algo le pasó en un tobillo. No sé más que eso. Que no sea nena, decirle. No sé más que eso, no sé qué reflexión te merece. Solo que no sea nena. Han Trollo, sí, no sé qué pasó. Bueno, Harrison Ford tiene 70 años, ¿no? Sí, no estaba para... Vos decís que no está para... Y por algo el chabón pidió que lo boletee. Es mátenme, dale, boludo. Bueno, me pidió claramente eso, supuestamente. Mátenme, que no quiero saber nada. No, yo aparezco, pero me boletea. Yo quiero, lo único que le pido a Harrison Ford, a él y a Spielberg y a Lucas, es que hagan la quinta que falta de Indiana Jones. No va a pasar. Incomprobable. Comprobar. Du monde entier, sous le manteau de la Vierge, en grand nombre rassemblés.